911 Music. Baby, eso que me das hace que me eleve y no puedo bajar. Me gustaba la soledad, pero tú llegaste y algo empezó a cambiar. Porque tú haces que me eleve y no puedo bajar. Solo tú tienes esa magia que a mí me controla. Me das, y no puedo bajar.